entre nosotros hay mucha diferencia, que con él no tengo competencia. Vivo mi vida feliz, él la prefiere a ella y ella me prefiere a mí. Dicen que solo soy un gran oportunista que apareció con un plan nuevo de conquista. Y parece que se le ha olvidado que esto no es de ahora. Ya yo tenía mi tumba pegado. Entre él y yo hay un mar que nos separa. Entre él y yo las cuentas están más que claras. Tiene que entender que he llenado sus vacíos y todos sus besos por siempre serán míos. Entre él y yo hay un mar que nos separa. Entre él y yo las cuentas están más que claras. Tiene que entender que he llenado sus vacíos y todos sus besos por siempre serán míos. Conmigo se goza.